comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. No, no es Chimo Rovira, que Chimo Rovira está descansando después de ese magnífico trabajo que ha realizado durante todas las fallas. Cambiemos el chip. Parlem en valencià, que és el que toca. Els ben cert és que hem tingut unes falles intenses en esta casa, tant a la 97.7 Ràdio com a Levante Televisió, i avui era precís que part de l'equip descansara per a agarrar forces i tornar el pròxim dilluns. Part de l'equip ens quedem ací per a fer balanç d'estes festes falleres de 2015, passades per aigua, passades per vent, però resoltes en èxit. Unes falles magnífiques que has pogut seguir a través d'esta empresa. Però avui és divendres i València Abierta té una cita amb el cine, amb la música, amb el teatre, un poc de tot. Parlarem amb els companys de Bioparc, que han preparat també alguna que altra novetat per a este cap de setmana. Estarem també amb els amics de Cirsa València. I tindrem temps per a parlar d'esports. Estem en dia de partit, avui divendres. És un poquet raro, però avui tenim lliga i tenim partit del València, Elx-València, un derbi valencià en el que avui posem els ulls per la importància que té per a mantindre esa tercera plaça que necessitem, que somiem, i per què no un poquet més. Estarem pendents de tot això i un poc més. Així, a València Abierta. Arranquem. Cheer up, don't be blue. De les 12 i 35 minuts i de tots estos temes també d'actualitat anem a parlar. Estem pendents de varios fronts oberts en el tema de la informació. Bé, un mes distès, este divendres, tenim un fenomen astronòmic, bueno, de molta magnitud, magnitud mundial, és ese eclipse solar que s'ha dut a terme este matí. Bé, el cas és que el dia està ennuvolat, el cel prou obscur i, clar, no s'ha pogut veure amb tota la nitidesa que voldríem. S'ha vist en part del món molt bé i ho pots seguir a través de la pàgina web de Levante, el mercat valenciano, per exemple, en les Islas Feroe, que allí sí que han vist com el 100% del sol era tapat, era ennuvolat per aquesta ombra meravellosa, un fenomen molt espectacular que així, bé, pues per l'oratge no s'ha pogut seguir en tota la nitidesa, com dèiem. El ben cert és que així a València, concretament, l'eclipse solar començava a les 9 i 6 minuts d'este matí. Entrava per les Isles Canàries, ha anat avançant al llarg de la península i allò de les 11 i mitja del matí, pues ja el fenomen havia passat. Ha passat desapercebut en moltes ciutats, però com dèiem, ací a València ha sigut més o menys a les 9 i 6 minuts quan hem pogut veure-lo entre cometes. I això sí, només qui poguera veure-lo en els aparatells, en l'aparatatge necessari i precís per a captar-lo, ha vist com es tapava prop del 60% de la superfície solar. Estem pendents també de les informacions de la nit de la crema. Bé, ha sigut una nit de la crema passada per vent. No tant per aigua, però sí per vent, que és probablement el fenomen meteorològic més temut per tots els fallers i sobretot pels artistes fallers. Saben de la perillositat que té el vent en els monuments. Bé, i en la crema, pues, s'ha patit. S'ha patit, sobretot en la crema que vareu poder veure a través de la Levante Televisió, de la plaça de l'Ajuntament, ese monument magnífic, ese dalloís que es va cremar, el monument de Manolo García, meravellós, que va cremar bé, sí, però clar, hi hagué una pluja de foc, d'alguna manera, de trossets de foc d'aquest monument que arribaren a molta de la gent que estava veient en directe esa crema. Molta d'aquesta gent estava en el balcó de l'Ajuntament i, bueno, pues ni l'alcaldessa Rita Barberà ni la nostra fallera major Estefania es van poder lliurar pues de patir un poquet i de que els arribara algú d'aquest trosset de foc. Però bé, ja estan cremades tots els monuments cremats. Algú es va cremar abans d'hora, com és el cas de la comissió de Félix Pizcueta, als que enviem un abraç molt fort, que van tindre la mala sort de que quan es cremava el seu monument infantil, pues part d'aquestes brases van passar al monument gran I clar, a primera hora de la nit pues, es van cremar els dos a la vegada. Bueno, una forta abraçada per a tota la comissió i per a tots els fallers que estaran despertant avui després de descansar d'un merescut descans. Han sigut unes falles intenses que anem a repassar en l'última part de València Abierta. I no volem donar pas a la primera informació sense recordar-nos d'esta parella, de Cristina i del seu home, que ja està en camí de València, ja està en camí de la seva localitat de Riola, una localitat d'apenes 1.500 habitants on Cristina, sobretot, és molt coneguda. Ella i la seva família bé, han passat dos dies horribles. No volem ni posar-nos en la pell de la família que no sabia res d'este matrimoni que estava a Tunísia i que es va veure sorprès per aquest atemptat brutal i lamentable que va tindre lloc fa apenes 48 hores. Bé, pues durant 24 hores van estar amagats en un traster al Museu del Bardo de Tunísia. Bé, els va trobar la policia després de diverses hores amagats per por a que aquestes veus que sentien parlar en àrab no foren les de la policia, sinó dels terroristes, i per una qüestió d'intentar salvar la vida d'aquest instint que ens naix en les situacions més complicades, van decidir mantindre's amagats durant diverses hores. I aquestes hores van ser angoixoses per a la família, que no sabia si estaven bé, si estaven a salvo, si estaven en el barco, si estaven en el museu. No sabien res. Bé, per fi a ir a primera hora del matí es va saber que esta parella de... bé, este matrimoni estava bé, es trobava bé de salut, i inclús temien perquè Cristina està embarassada de 4 mesos. Bé, pues es troba magníficament. I van camí de València, arribaran esta vesprada. El company Ramon Ferrando de Levante, del Mercantil Valenciano, estarà atent a aquesta arribada i demà podrem parlar amb ell o directament amb la parella per a saber com es troba i com ha viscut esta experiència horrible, lamentable i salvatge. Una notícia bona dins de tota la mala sort que ha tingut aquest grup de turistes espanyols que estaven visitant una ciutat meravellosa i que es va convertir en un horror durant unes hores. Des d'ací, una forta abraçada per a esta parella i per a la seua família. Estem pendents de la seua arribada. Nosaltres fem una pauseta xicoteta i ens endinsem en matèria. Ja saps, tens habilitat el Facebook de la 97.7 Ràdio per a una cosa magnífica. És per a que puguem compartir amb tu entradetes de cine, per exemple. Volem que disfrutes este cap de setmana d'una de les pel·lis que s'estrenen. Parlarem d'algunes d'elles. Bé, pues si pots participar en este sorteig, el que tens que fer és enviar una frase, contar-nos algo dels teus plans del cap de setmana, de les pel·lis que esperes veure. Lo que siga, conta'ns algo a través del mur de Facebook de la 97.7 Ràdio i participaràs en el sorteig de dos entrades gentilesa de Cinesa Bonaire per a que disfrutes del cine en bona companyia. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque ya estamos de rebajas. Visítenos y se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, saragüey, torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo estas fallas. Venga a las rebajas de Bordados Casti y compare precios. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¡Oh! Tengo que comprar un montón de cosas, pero no quiero ir de una tienda a otra. No te preocupes, porque llega a San Antonio de Benajever Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería y a unos precios increíbles. Kaitai, en el Centro Comercial San Antonio de Benajever, Vista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Pot. Abrimos el 24 de marzo. Porque la fabricación del abanico es todo un arte. Porque se puede decir más con un abanico que con una palabra. Porque los abanicos surgieron hace más de 3.000 años. No te puedes perder la inauguración del Museo del Abanico de Aldaya el próximo miércoles 25 de marzo a la 1 del mediodía. Participa en esta jornada dedicada al arte del abanico. Charlas, talleres, recreaciones y jornada de puertas abiertas para conmemorar la inauguración del primer Museo del Abanico de España. 25 de marzo, inauguración del Museo del Abanico de Aldaya, calle de la Iglesia 2, Aldaya. Te esperamos. Sintonia de cine perquè ens agrada acostar-te a les novetats que tenen les sales de cine per a este cap de setmana. Un cap de setmana llarg. Ahir foren les estrenes, no en divendres com estem acostumats, i el cas és que ahir, al ser dia festiu, ja poguereu disfrutar d'algunes de les pel·lícules que han arribat com a novetat. Avui anem a parlar de tres d'elles, de les més destacades, per diverses raons que després comentarem. Però volem ja fer-nos ressò d'alguns dels missatges que ens disseu en Facebook de la 97.7 Ràdio, per exemple, Estefania Nina, que vol participar en el sorteig, dice, entrades de cine de Cinesa Bonaire, dice, buenos días, pues con resaca fallera y esperando ansiosa el partido de esta noche de mi Valencia. Sería un día redondo si me tocaran las entradas. Visca la mare de Déu. I, además, li agraïm moltíssim a Estefania, que ha penjat una fotografia de l'ofrena, de com està la Verge, perfectament ja vestida i coberta de flors. Suposem que seria una fotografia d'ahir dia 19, quan ja es podia visitar ese mant meravellós acabat. També ens posa una fotografia de la setmana fallera, amb, de més, amb un xicotet meravellós que es diu Lucas, la nostra amiga Núria Múrcia. Dice, buenos días y resacosos. Para reponerse estoy en casa y escuchándoos. Aquí os dejo una foto de mi Lucas el día de la ofrenda. Un beso y buen fin de semana. Moltíssimes gràcies, Núria, per compartir esa meravellosa foto. I Rocío Jiménez, que diu que no ha pogut veure l'eclipse solar tampoc per això de l'oratge, i que seria meravellós poder tindre un parell d'entradetes per anar al cine. A veure si té sort. Gràcies per participar, Rocío. I sort a tu i a tots els que esteu convidats a participar en el mur de Facebook per aconseguir algunes de les invitacions que tenim de Cinesa Bonaire. Anem a parlar de, com dèiem, de tres de les pel·lícules que es van estrenar ahir. Una d'elles ve avalada per diverses nominacions, entre elles millor actriu de repart en els Globus d'Or per a Jessica Chastain, també com a millor actor en els Premis Gotham per a Oscar Isaac. El cas és que és un treball magistral de dos actors, tant de Jessica com d'Oscar, i les crítiques són més que bones per a este treball de J.C. Chandor, que signa el guió i la direcció de l'any més violent. Així es diu la pel·lícula, ambientada en el Nova York de 1981, l'any més violent, segons les estadístiques de la història de la ciutat. En aquest context, un immigrant i la seva família tracta d'eixir endavant amb el seu negoci, mentre la violència i la corrupció amenacen amb destruir tot el que han aconseguit. Parlem del any més violent, una de les recomanacions que fem esta setmana a València Abierta. És quan has de saltar. Si no, acabas toda la vida en el mismo lugar. Y eso no lo voy a permitir. En el último año ha habido más asesinatos y violaciones que nunca. Estamos en guerra. No, nosotros no. Ellos lo están. ¡Ven aquí! Entonces, protégenos. ¡Katie! Creemos que su empresa ha infringido la ley. Mi marido es un hombre honrado. Estás acusado de 16 delitos. Nada de eso. Segons el diari The Guardian, és el drama criminal ochentero més rigorós, ingeniós i diabòlicament intel·ligent que s'ha fet. El año más violento, una de les recomanacions que fem des d'ací a València Abierta. Tenim també cita amb el cine dels més menuts. Bé, el cine familiar, podríem dir. L'última de DreamWorks es diu Home i ens conta la història d'un extraterrestre molt peculiar. Si no me dejas salir, dispararé láseres a través de mis globos oculares. ¿Puedes hacer eso? Sí. ¿Qué le has hecho a mi coche? Ahora debería volar mucho mejor. Estoy dispuesto a aceptar uno de vuestros tradicionales gestos de gratitud humana. El mío es dar un puñetazo en la nariz. ¿Quieres? No, me doy por gratificado. Los creadores de los Croods. Tu vehículo está infestado. Es mi gato. Ha empezado a vibrar. Ves un alienígena más que irritante, diuen, y forma equip amb una terrícola també prou testaruda. Una barreja que no va decepcionar els més menuts de la casa, encara que a lo millor ja els més majors puguen pensar que és una pel·li un poc predecible. Però el cas és que l'últim de DreamWorks Animation és una de les cites més esperades d'este cap de setmana. I anem a parlar de l'última, nominada a millor comèdia musical en els últims Globus d'Or. Una història real que va ocórrer a l'estiu de 1984, quan Margaret Thatcher era primera ministra. Bé, pues el Sindicat Nacional de Miners convocà una vaga. Durant aquesta manifestació també és duia a terme la manifestació de l'orgull gay a Londres. Un grup de lesbianes i de gais va decidir recaptar fons per ajudar a aquestes famílies de miners, però el sindicat no va acceptar la seva ajuda. ¡Dai! ¡Tus gays han llegado! Venid, os presentaré. Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso. Lesbianas y gays apoyan a los mineros. Por supuesto. Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas. Es algo que me dijeron en el mercado. Dejemos que se instalen antes. Divertida y mordaz este Pride, que es va estrenar el passat any al Regne Unit i que arriba este cap de setmana a les sales valencianes. Bé, són opcions, n'hi ha més, i totes estan a Cinesa Bonaire. Seguim sortejant dos entradetes al llarg del programa d'avui. Participa a través de Facebook, a través de Twitter, i podràs endur-te-les. Fem una pauseta i tornem amb els companys de Bioparc. Primers premis taurins de la Comunitat Valenciana, Va de Bous. Premis a dos categories, espectacles en plaça de bous i festejos taurins tradicionals, bous al carrer. Perquè els espectacles i festejos taurins són part de la nostra identitat. Som tradició. Generalitat. Balneario de la Concepción. Ven i relájate. Piscina relax. Club termal. Sauna. Baño turco. Tratamiento de estética. Hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos, a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Bodega Sánchez Zahonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho, el mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zahonero es una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor y en todos los centros del Corte Inglés con grandes promociones. Nos gusta recordar que tenemos en Valencia un privilegio, el privilegio de poder contar con un oasis maravilloso, con un mundo comprometido con el medio ambiente y con todas las especies animales. Y además podemos visitarlo a diario si queremos. Le tenemos aquí al lado. Los amigos de Bioparc trabajan intensamente para que podamos disfrutar de todas las especies animales que encuentras allí en un sitio maravilloso. Y además, detrás de esa parte que hay detrás del escenario, también nos gusta conocerla cada viernes con los amigos de Bioparc. Y hoy tenemos una historia maravillosa, la historia de Nalani. Es la protagonista de la siguiente información. Y vamos a hablar de Nalani con uno de los cuidadores de la zona de primates de Bioparc, que es Estefan Bereje. Le tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Estefan, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de Nalani porque, bueno, es una gorila a la que ya podemos ver en la zona de gorilas, ya la podemos disfrutar, pero quiero que nos cuentes su historia, Estefan. ¿Cuándo llega aquí a Bioparc y cuál ha sido el proceso de aclimatación? Bueno, Nalani llegó del zoo de Hannover el año pasado, en noviembre del año pasado. Uh-huh. Es una gorila jovencita, está alcanzando ahora la madurez sexual, que es ahora ya tiene uno, va a cumplir 9 años ahora en abril. Uh-huh. Y nada, su llegada, después de todo el jaleo y el trauma de con gente que no conoces, instalaciones nuevas que no conoces, pues como con este tipo de animales que son tan complejos, pues es todo muy muy despacito. Tiene que ser, primero tiene que tomar contacto visual con el grupo en el que se va a incorporar, en general, se va a incorporar al grupo reproductor del uh-huh. biopark, y generalmente el primer contacto va a ser siempre con el macho dominante, la espalda plateada, uh-huh. en este caso Mambi, nuestro macho reproductor. Y una vez ha establecido contacto, que ha funcionado muy bien, uh-huh. incluso ha habido alguna que otra cópula, uh-huh. con lo cual estamos muy, muy contentos, pues el siguiente paso es el contacto con el resto de las hembras. Estos animales viven en grupos donde hay un macho dominante con un harén de hembras, y una vez que está aceptado por el macho dominante, pues ya goza también de su protección. Y estos días que tenemos ahora un poco de lluvia, ha sido una lástima, pero bueno, ella tenía muchas ganas de salir, lleva mucho tiempo dentro de las instalaciones y por fin ha conocido el exterior. Y muy bien, ha estado fuera, pues reconociendo cada centímetro cuadrado del exterior, que le va a interesar también cuando tenga que salir con el resto del grupo. Sí. Y nada, muy bien. Incluso nos ha costado que vuelva a entrar a su hijo. Estaba muy contento, muy acercándose mucho a los visitantes. Muy genial todo. Estupendo. Se está encontrando fenomenal Danani, que nos podría dar otra alegría. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que para vosotros la máxima alegría, que es Evo, el nacimiento de ese gorila maravilloso. Bueno, ¿podemos esperar de Nalani en un futuro otro Evo? Podemos esperar. De hecho, ya te digo, estos primeros contactos que ha tenido con el macho dominante han sido muy fructíferos y uh-huh. lo que pasa que es acaba de entrar la madurez sexual, no sabemos si aún podría engendrar un pequeño gorila, uh-huh. pero vamos, la disposición está clara y esperamos que sí. ¿Cuántos ejemplares, perdóname, Estefan, forman sí. ahora mismo el grupo de gorilas de Biopark? Pues por un lado tenemos un grupo de machos, que son uh-huh. tres machos, que están en un recinto aparte, porque estos animales, pues como te comentaba, o vive un macho dominante con un grupo de hembras, uh-huh. o con machos jovencitos también, que después pueden ser hijos suyos, o pueden también, o en la naturaleza pueden ir machos solitarios, buscando un grupo, un harén de hembras, o a veces se juntan grupos de machos de espalda negra, uh-huh. pues también en busca de un grupo donde engendrar a sus crías. Entonces tenemos ese grupo de tres machos aquí en una de instalaciones, y en la otra tenemos el grupo reproductor, que está compuesto por Mambi, que es el macho dominante, la espalda plateada, uh-huh. y una hembra que ha tenido ya la cría, que es Ali, con su cría Evo, uh-huh. tenemos a Fossi, y por último se está en nueva incorporación, que es Nalani. Bueno, hagamos hincapié en que los gorilas son una de las especies más amenazadas de todo el planeta, y Biopark, Estefan, está muy, muy implicado en su conservación. Sí, bueno, es un animal que está en peligro crítico de extinción. Uh-huh. Son muchas las causas, principalmente los responsables son sus compañeros, los primates humanos, uh-huh. que somos nosotros, que, bueno, pues varios motivos. Ya puede ser la caza furtiva, la deforestación, uh-huh. pues también el virus ébola les ha afectado bastante a este tipo de animales. Y los ha llevado al límite. Claro. Nosotros, pues eso, intentamos colaborar, intentar uh-huh. que estos animales se sigan viviendo y aumentar pues esta población claro que sí. de animales en cautividad. A través de esa participación de Biopark en el Programa Europeo de Reproducción en Cautividad, bueno, el éxito ha sido Evo, esperemos que hayan muchos Evos más y que nosotros podamos seguir disfrutando del espectáculo que es ver en Biopark a esta comunidad de gorilas. Gracias por el trabajo que hacéis, Estefan, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de Valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Thank you. Suena de fondo una de las bandas referencia del rock español. Hablamos de Héroes del Silencio. Esto es Entre Dos Tierras. Y vamos a poder disfrutar la próxima semana en Valencia de lo más parecido a un concierto de Héroes del Silencio. Bueno, ¿qué digo yo? Yo creo que vamos a disfrutar de un conciertazo de Héroes del Silencio. Lo vamos a poder hacer en Casino Cirsa gracias a esa jornada tributo a Héroes que va a tener lugar el próximo viernes 27. Para hablar de lo que se está cociendo tenemos a nuestra amiga Rebeca Martínez de Casino Cirsa. Hola, Rebeca, buenas tardes. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame qué estáis preparando. Bueno, pues el viernes día 27 de marzo tendremos un tributo a Héroes del Silencio que irá a cargo de una banda llamada Flor Venenosa, uh-huh, que se encarga un poco de hacer tributos a este grupo mítico y bueno, hemos preparado pues un tributo estupendo y con una cena, es un pack, digamos. Vale, entonces nada, se trata de un poquito de homenajear a este grupo que es Héroes del Silencio, que tienen muchísimos seguidores y que bueno, y que nosotros ya estamos casi llenos para el día 27. Quedan poquitas entradas, ¿no? Para poder disfrutar de este show magnífico, ¿cómo podemos conseguirlas? ¿A través de qué plataformas? ¿Cómo podemos hacernos con una entrada? Bueno, pues es muy muy fácil, simplemente aquí mismo en el casino puedes comprar el pack o a través de nuestra tienda online, en nuestra página web, en casinosirsavalencia.com, entras en tienda online y ahí con el pack. ¿Nos puedes asegurar, Rebeca, que los fans de la banda podrán escuchar las canciones más importantes, las que han marcado nuestra vida de Héroes del Silencio? Efectivamente, vamos a hacer un recorrido a los temas más importantes del grupo y además el cantante que homenajea a Héroes del Silencio tiene una voz muy, muy, muy parecida a la de Enrique Bunbury, con lo que los fans se van a sentir casi como si estuvieran en un concierto de Héroes. Y además una cena muy cuidada, como hace siempre en sus menús Casino Cirsa, ¿no es así, Rebeca? Sí, exacto. Tiene un menú que como siempre, pues es un menú genial, estupendo, que la gente le va a encantar, con unos aperitivos, con un entrante, con un primer plato, luego el postre, bueno, genial. Y al finalizar un poquito del menú es cuando empieza a tocar la banda. Es un poquito todo en el mismo sitio para que la gente lo tenga todo más cómodo. Claro que sí. Bueno, una cena maravillosa y después un conciertazo homenaje a Héroes del Silencio, una de las bandas más importantes de la historia de nuestro rock and roll nacional. El próximo viernes 27 en Casino Cirsa. Gracias, Rebeca, ahí estaremos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Servicios informativos. Arriba el momento de la información de la actualidad amb el nostre company César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, què tal? Bona tarda. Comencem amb l'assumpte que estàvem tractant al principi de València Abierta. L'avió militar del govern que repatriarà els espanyols arribarà a Túnez sobre les 2 de la vesprada. Sí, segons fonts del Ministeri d'Assumptes Exteriors, l'objectiu és que pugui tornar a treure-se al país esta mateixa vesprada al matrimoni català, que va ser assassinat el dimecres a l'atemptat del Museu del Bardo. També està previst que trasllade a esa parella procedent de Sueca que estava de lluna de mel i que va aconseguir escapar de la mort després d'amagar-se 24 hores en un traster del museu, ja que recordar que en aquesta atemptat de Túnez van morir 23 persones, 18 d'elles turistes, un atac que ahir reivindicava el grup terrorista de l'Estat Islàmic. Bé, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia amb major tassa de denúncies per maltractament junta a Canàries. Sí, són dades que ha fet públiques avui l'Observatori Judicial contra la Violència Domèstica i de Gènere. En 2014 es van presentar 65 denúncies per cada 10.000 habitants així a la comunitat. Això fa que es col·loqui com a tercera autonomia per darrere de Balears, on es van presentar 84, i de Múrcia, on es van presentar 69. La Rioja, el País Basc i Extremadura són les autonomies en les que menys denúncies s'han presentat per violència machista. En total, en 2014, al nostre país van denunciar més de 126.000 dones. És un 1,5% més que en 2013. No ens agrada estar en les primeres posicions d'aquestes estadístiques, sí de les següents de les que anem a parlar. La Comunitat Valenciana és l'autonomia que més ha contribuït a les exportacions espanyoles en gener. Sí, les vendes a l'exterior han suposat el 12% del total del país. Segons dades del Ministeri d'Economia, han augmentat vora un 21% en la seva tasa interanual, la dels últims 12 mesos. En total, les vendes de la comunitat a l'estranger han suposat més de 2.000 milions d'euros. Unes exportacions des de la comunitat que s'han concentrat al sector de l'automòbil, l'alimentació, les begudes i el tabac. Bé, balanç de falles de Creu Roja. Els voluntaris de l'entitat han tingut que atendre vora 671 persones durant les festes de 2015. Sí, la xifra més baixa, diu Creu Roja, en els últims 15 anys. A més, suposa un descens de 241 atencions respecte a les realitzades l'any passat. Segons les dades facilitades avui per l'entitat, la major part dels atesos, 360, han sigut per lipotímia. Es destaquen també 25 atencions pel resultat del foc, no? En el cas de la nit de la crema, Creu Roja ha atès a 51 persones, 4 d'elles han tingut que ser evacuades. Bé, i anem amb clau de successos. Detingut un apicultor de la Pobla Tornesa, acusat de robar més de 100 panals de colmenes a Llíria. Sí, el robatori va cometre fa vora 2 anys. En canvi, la investigació ha començat este passat mes de març. En este mes de març, el passat dia 5, l'arrestat de 30 anys va acudir a una empresa de Castelló per tal de reparar més de 200 colmenes. La Guàrdia Civil va sospitar i va averiguar que 100 d'elles pertanyen a una sèrie de les que van ser robades a Llíria. Les diligències han passat avui a la disposició del jutjat número 3 de Vila-real. Bé, ja en clau meteorològica, no hem pogut veure l'eclipse solar i, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la jornada d'avui continuarà marcada de nou per la inestabilitat. De fet, l'Agència Estatal, Sílvia, manté l'avís groc per pluja i per vent en les tres províncies de la comunitat, davant la possibilitat de que seguisca plovent en este divendres, pluges que van a ser generalitzades a tota la comunitat, més intenses i més persistents al sud de la província de València i al nord de la província d'Alacant. El vent també va seguir sent protagonista, bufa moderat del nord-est amb intervals forts i les temperatures, això sí, es mantenen sense apenes canvis. La màxima avui a València, 15 graus. Gràcies, César. Te seguim a les dos. Gràcies. Adéu, hasta luego. Llega a San Antonio de Benajever Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de superficie. Complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería. Más de 1 millón de productos para elegir y a unos precios increíbles. Kaitai, en el centro comercial San Antonio de Benajever. Pista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Pot. Abrimos el 24 de marzo. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usiasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Esports esportius, així, a València Abierta, en el dia de, el dia del partit. Avui és la prèvia que fem així, com cada dia, i avui també amb el nostre company, que no ha parat en totes les falles i continua igual, eh? Està com una rosa. ¿Cómo? Tito Bau. Com una rosa i un clavel. Bueno. Sí, molt bé. No, me fa així el redactor en cap. El clavel lo tengo a mi derecha. Uy, no, está vais. ¡Y Quinca! Ah, vale. Estás de la conte, Silvia, con, sí. No está como una no rosa. No está. Tenía no yo está rao. Toda la rao. Diferencia entre rosa y clavel. Yo la rosa. Carlos, vos el clavel. ¿Vas a hacer la de Quevedo? Bueno, vamos a ver. ¿Sabes la de Quevedo cuál es? Pues naturalmente. ¿Cuál es? Se lo dejo que le diga usted. Quevedo tuvo la habilidad de llamarle fea a la reina. Que si nos fue, sería Isabel de Castilla. Lo mismo. ¿Vale? A ver, luego repasamos. Isabel la Católica. Y le dijo, entre la rosa y el clavel, su majestad escoja. ¡Oh! ¡Ah! Y escogió la rosa cuando le dijo, entre estas dos flores, usted escoja, es fea. Qué bueno, Quevedo. Qué hábil, qué hábil. Eso, Quevedo, ¿eh? Quevedo tendría su sitio en Valencia Abierta, ¿eh? Sí, sí. Juega con las palabras, ¿eh? No se le da mal. Le dejaríamos espacio. Bueno, vamos a informar. Eche Valencia, hoy, 20-45 horas, un poquito antes, en directo, en la 96.7, de la mano del Calvo y el Zorro. Si es que el Calvo no se le ha quemado el pelo. De Manolo Crema Montal. Ah, vale, y vale. Y va a retransmitir la crema como si fuera un partido del Valencia. Vas a acabar, celebrando el gol. Dejadme la alineación. Manolo Crema Montal y Salva Fardachet, que le dijo Juan Carlos Folgado. Que Juan Carlos ha hecho fotochopedo hoy, por cierto. Lleva dos días descaqueado. Bueno, vamos al grano. Partido importante para el Valencia. ¿Por qué? Porque nos podemos ir a la cama a dormir, atentos, a 4 puntitos del Madrid, a 5 puntitos del Barça, y más 4 con el perseguidor. Imagina. Che. ¿Es posible? Y... Claro, es posible. ¿Es para el Somni? No, perdona. Va a ser el Giro porque queremos bañar 0-3 con todo el Monsap. Oiga, ¿este es un invitado o es el conductor? Pues no me llaméis, tío. Es el conductor del supermurciélago que torna a Weeper, cert. ¡Hala! Todos mazás en toda la boca. Pues sí. Estáis con chavales, lo cual me parece francamente mal. Bueno, para este partido hay un equipo formado, una piña formada. ¿Quién ha sido el gran estratega, uno de los grandes estrategas que ha conseguido hacer este... ¿Sabes cómo le llaman en baloncesto, señor Bosch? ¿Ahora puedo hablar? No. ¿Cómo le llaman en baloncesto a la plantilla? El roster. Ah, yo qué sé, yo es que de básquet. Ah, mucho clave, mucha rosa, pero... que no sé de mucho de básquet. ¿El roster quién lo ha hecho? Don Rufete. Don Rufete, Don Rufo. Tenemos un hashtag para Rufo, un guiño para Rufete. Rufete es un héroe. Totalmente. Super Silvia, ¿sabe qué sucedió? ¿Qué sucedió? Una hora. Puerta cerrada. Rufete, el héroe. Mi héroe. Porque ¿con quién estaba dentro de esa habitación? Encerrado. Sí. El pobre Rufo. Sí. Con Carlos Bo. Ay, madre. Una hora. Con Pascu Calabús de Luz. ¿A los dos a la vez? Sí. ¿Y salió vivo? No. Y está. Está hecho un héroe. Está por Valencia, está bien. No ha vuelto a dar señales de vida, ¿eh? Yo creo que ha cogido vacaciones. Le han dedicado 6 páginas. ¿Dónde está Rufete? Bueno, entrevista magnífica y... Vamos a pedirle a Carlos que nos dé unos titulares, no los titulares de hoy, los titulares de esa entrevista que ha estado 2 días, por cierto, adornada con una opinión magnífica, ha estado 2 días... Adornada con una opinión magnífica de Bau. De Bau. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Cuéntanos, de Carlos. En los titulares primero es Rufete, un tipo que mira por el club. Cuando entrevistas a Rufete no está hablando de sus fichajes, está hablando del club. Punto 2, lo vi lleno de energía. Yo creo que eso de que Rufete no pinta nada, bueno, pues el que esté una hora con él se dará cuenta que está con una persona que pinta mucho, porque lo desprende él. Y en cuanto a titulares me quedo con uno que ha pasado muy, muy, muy desapercibido. ¿Con uno? No, de Nuno dijo, hay que valorar el espíritu competitivo que le ha dado el equipo, y es totalmente correcto. Eso porque es la plantilla está pensada de una manera, y es joven, y es honrada, y es valiente, pero luego el entrenador tiene que hacerlo, y lo ha hecho. Ahí es un guiño, claro. Un guiño de Rufete a Nuno. Yo con el titular me quedo, porque cuando le preguntamos, digo, mira, no sé cómo hacer la pregunta, pero teniendo en cuenta lo del fair play, que para el año que viene en el fair play del Valencia ya le entran los fichajes de Rodrigo, André Gómez y Negredo. Pero claro, el otro día, salvo en Manchester, y se habla de Falcao y de Mata, él dice, ahora no hay nombres en la mesa, los nombres que hay están guardados, dando a entender que esos no son, pero sobre todo da un titular que ha pasado muy desapercibido y que yo lo interpreto como un mensaje a Jorge Méndez, yo lo interpreto. Y él dice, no es bueno que salgan nombres relacionados con el Valencia. No es bueno que salgan nombres relacionados con el Valencia, porque en el Valencia hay a una persona que tiene dinero. ¿Eso es un guiño? ¿O cómo le podemos llamar a eso? Yo he dicho un mensaje a Méndez. Eso mi madre decía un carchot. Un carchot, vale, un carchot. Pero con cariño. Tampoco vamos a enfrentar a Méndez y a Rufete. Pero ha pasado muy desapercibido, pero yo al menos lo interpreté así. Hombre, se dedica, ha hecho un coleccionable, señor. Seis páginas. Hombre, hay cosas que pasan, otras que no. Seis páginas más artículo de más opinión. Más artículo de opinión de Vicente Bau. Muy bueno, muy bueno. Un guiño para Rufete. No, un guiño para Rufete. Yo quiero poner en situación a Rufete. Rufete llega de la mano de Salvo, revoluciona, porque es un hombre con una capacidad de trabajo inmensa, importante, con ideas importantes, revoluciona todo eso. El club pasa de manos a un máximo accionista que se llama Peter Lim, de una empresa que se llama Meriton Holding Group, un máximo accionista muy amigo de un intermediario, de un palitroguero máximo, como es Jorge Méndez, con Salvo ya en un segundo, con un papel importante, pero un segundo papel, y Rufete se queda, está bien situado, pero se queda en una tesitura distinta a la que yo, obviamente. Yo, bueno, perdón, acá. Y para mí me parece muy meritorio saber jugar ese papel sin sacar las castañas del fuego. Eso hizo ya Rufete, que lo analice ahora con el paso del tiempo. Así se hizo la plantilla. O sea, Valencia hace una plantilla que está como está, uh-huh, en medio de con un proceso de venta yendo en paralelo, en el que todos nos volvíamos, sí, locos, y él tenía que fichar, y hay veces que un jugador venía porque, ¿sabes? Pero yo lo que tú has dicho, yo lo definiría de otra manera. Quiero decir, no, hombre, cada uno hace las cosas de su manera, Vicente. Yo lo voy a hacer mejor, obviamente. No me llames, tío, no me llames. Mejor no, distinto. Vale, distinto. A ver, aquí nos hemos cansado de analizar, yo primero, ¿no? Vale, yo voy a poner siempre primero una foto en Lisboa con Méndez y Peter Lim, y decíamos, ese es el nuevo orden de poder en el Valencia. Luego la hija de Peter Lim mete una foto en una cena en Singapur en la que sale Salvo, Lai Jun, Peter Lim, Kim Lim y, sí, Méndez. Ese es el nuevo orden de poder en el Valencia. Pero luego se va Amadeo Salvo y Peter Lim a Manchester y hay fotos también de Superdeporte, pero eso no lo analizamos como un nuevo orden de poder en el Valencia. Y luego va Peter Lim y está una hora, dos, tres horas, 20 minutos viendo un partido infantil con Rufete. Rufete admite que han hablado de reforzar al equipo, de cómo está el equipo, y eso no se analiza como un nuevo orden de poder en el Valencia. Hagamos marketing a favor de Rufete. No, por eso digo que de repente una foto de Lisboa, no sé qué, y la foto que ha pasado en la Ciudad Deportiva, esa no es, cierto, esa no vale, cierto, y la foto del otro no vale. Por cierto, dentro de las... ¿Lo he explicado bien, Silvia? Muy bien. Pero no mejor. Pero distinto, distinto. Sí. Dentro de... No me voy a posicionar, que luego tengo que estar aquí con, sí, ustedes. Sí, que yo mañana no estoy, Mau, sí. El lunes estoy distinto, aquí, Silvia. Sí, sí, sí, sí. Dentro de las fotos que usted ha dicho, sale esa de Méndez con la gente del Valencia cenando en Singapur. Sí, la de la hija. Le voy a confesar una cosa. Yo puse un tuit simplemente informativo. Méndez está en el Consejo del Valencia de Singapur. Ya, pero es que era una cena. Escuche, lo puse, pero para ponerlo... No, no en el sentido de que está dentro del Consejo. No, no, era un tuit confuso. Me salieron guerrilleros valencianistas por todos los lados. Tuits oficiales del Valencia, rectifique usted la información. Claro, no, pues que a lo mejor a la gente hay que explicarle bien un poco lo que estoy diciendo yo. Si analizamos esas fotos en esa clave, en clave de poder, ¿no es una clave de poder que Peter Lim y Amadeo Salvo se vayan a Manchester? Claro. ¿No es una clave de poder que Peter Lim esté con Rufete y hablen de reforzar el equipo? Totalmente. Vamos a ver. Haga un tuit, señor. Vamos a acabar ya con Rufete. Vamos a empezar con la alineación de hoy. Yo diré los nombres, usted puede decir bien. Vale, o sea, como toda la vida me estallas a Rufete y China. Era lo que más me agradaba a mí. Yo estaba vice de general de pie en la zona del sector. Sí. Y yo siempre, yo miraba y qué fanillos hay derecho. Sí. Y molábamos lo de, venga, va. Mira, pues van a repetir. Tú también, bueno, Silvia. El 11-1, recordemos, el Valencia juega hoy, viernes 20:45 en Elche. El 11-1 será el siguiente. En la portería, Diego Alves. Bien. Bien. Defensa de cuatro, formada por Barran. Bien. Mustafi. Bien. Otamendi. Bien. Gaya. Bien. Selección. Tres en el centro del campo. ¿Por qué? Porque eso no está. Fuego. Bien. André Gómez. Bien. Y Parejo. Bravo, selección, Dani, selección. Bien. Por la derecha, carril, Fegulí. Bien. Como diría Pancros, Fingulí. Por la izquierda, Piatti. Bien. Y en punta, Paco, Van Basten, Saforawi, Alcácer. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Alcácer es de... Qué lento es para dar el once, Silvia. Sí, sí, como speaker no te no, futuro. No, no, no. Por no, amor no. De Dios. Me ha dicho usted que me alarga esta y media, pues yo voy a ir a... Ah, sí, sí, también se me... O sea, ya me han vuelto a engañar. Eran 5 minutos y estoy aquí hasta la media. Hombre, Alcácer, que sepan todos que desde que Chivo Rovira está aquí al frente de Valencia Venta, Es el number one. Es de la Safor. Él eres de Torrent, correcto. Alcácer es de Torrent, pero Chivo Rovira es como los de Bilbao. Los de Bilbao lo hacemos donde queremos, ¿no? Sí. Pues Alcácer es de la Safor, porque lo dice Chivo Rovira, sí, y ya sí está. Saforawi de toda la vida. Que se lo mire Alcácer porque tiene algún origen en la Safor y él no se ha enterado, ¿eh? Que se lo mire Alcácer. No, yo haré el árbol genealógico. Algún abuelo, algún tío, algún algo. Yo haré el árbol genealógico. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Paco es de la Safor, aunque él no lo sepa. Conexión Safor. Todos tenemos una conexión Safor, desde que está Chimo Rovira así. Efectivamente. Usted ya lo ha dicho. Vamos a ver, novedades claras. Vuelve Mustafi, después de la sanción. Creo que lo ha convocado a la selección alemana, por cierto. ¿Lo he leído en Super? No, a mí me lo ha dicho en Twitter. Joder, no hay forma de avanzar con este tío. Bueno, Negredo estará en la banqueta. Ha hecho un Otamendi esta semana. Totalmente. Y Enzo, lesionado. Se lesionó oscuramente porque no se enteró nadie. ¿Puedo bueno, contar se enteraron eso? Por allí, por Argentina. ¿Puedo contar creo eso? ¿Puede contar? La lesión de Enzo se produjo el miércoles en el entrenamiento. Por la tarde le hicieron pruebas y se diagnosticó una lesión que puede estar entre 4 y 6 semanas. Ojo, cuidado, ojo, que no es broma. Cuidado, que no es broma. Alguien ha bromeado. Mira, a Nuno, ¿qué suerte ha tenido Nuno? No, déjate de suerte, que tiene para entre 4 y 6 semanas, que son muchos partidos. Ahora hay parón, pero bueno, son muchos partidos. Está por ver si llega al del Barça en el Camp Nou. Y la lesión de Enzo la supimos a través del diario Olé de Argentina, porque como estaba convocado con la selección argentina, el Valencia avisa a la Federación Argentina de que Enzo no va a poder ir, y nos enteramos todos por Argentina de la lesión de Enzo. ¡Ay, ay! El periodismo de primera línea, sí, bueno, señor. Los, en Argentina, sobre todo, ¿eh? Bueno, vamos a ver una cosa importante. Ya hemos dado el 11. Sí. Ya sabemos que se juega hoy, a las 20:45. ¿Habrá algún valenciano por ahí? ¿Cuántos han ido? Van 2.000 de manera oficial que estén controlados por el club, porque son las entradas que da Leche. Pero luego va a haber otra avalancha más de gente que se va a plantar en el Martínez Valero y va a sacar su entrada. Es curioso. O sea, pueden llegar a 3.000 seguramente. Es curioso con lo que pasa. Digo 3.000, ¿no? Sí, muy bien. Es curioso lo que pasa con nuestros vecinos del sur, que con el Elche hay una Chermanor estupenda. Y con el Hércules no aparezcas tú por ese estadio. No, espera, que el Hércules juega el sábado en Mestalla contra el filial. Por eso lo estoy diciendo. Está a punto de llamar a Cabot, periodista de prensa ibérica en Alicante. Que es el que parte la pan allí. Es el que corta el bacalao. Que trabajamos juntos. Pero ¿cómo es el culano? Se hubiera metido con nosotros. No le damos no paso. No le damos. Tony Cabot no es de la Safor. No, bajo ningún concepto. No, bajo ningún concepto. Oiga, vamos a intentar contactar con alguien. Ah, venga, va. Que va a ver el partido. Hoy, en Elche, que va a ir a Elche. Abre, Paco Lluís. ¡Uy! ¡Guay! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Bien de hoy! ¿Cómo esteu? Molt bé. ¿Estás allí ya, en Elche? ¿O estás...? Encano. Estic ahí a punt d'eixir de viatge, preparant tot. Tinc la bufanda ahí a punt, la samarreta oficial. Ja me hacen tota la imatge corporativa del València a ficar ja. Paco, ¿te vas a presentar així al Supermurciélago, avui? També, clar que sí. Hemos bajado a vos, y yo no sé por qué lo hemos bajado, porque no para de quitarle la palabra a Paco Lluís. Te voy a decir el himno para el partido de esta noche. Ojo, con cariño a Leche, con respeto cariño a Leche. Leche hermanor. Pero escucha, que así vamos a llevar a Leche. Escucha. ¿Cómo le va? Fluvial. Ahí está. Qué expresión más valenciana, más chula la de... Con cagallo persequia. Ale, despedido. Despedido, Paco Lluís, ya. Eso es un gran rock and roll de rock rural. ¿Cómo? Sí, sí, señor. ¿Qué no lo ha dicho usted? ¿Machoqueta? ¿Machoqueta? Sí, señor. Paco Lluís, aquí el Carlos Bosch me regaló un disco suyo. Sí, ya fue mucha, sí, sí. Pero hace muchos años yo dije, cagallo persequia. Y me enamoré, ¿no? De usted. Al cual respeto... pero toda mi familia que se ha criado a Madrid, yo iba con mi disco de Callejo Perseguía. Claro, aquí sí que estarán flipando, ¿no? ¿De qué es eso? De Callejo Perseguía. ¿Cómo es que tú allá a Madrid, que es... Anarcoma Callejo Perseguía. A ver, mi familia, exacto. En mi familia quedó confirmado que el pequeño de los hermanos... ¿Qué eres tú? Era imposible de recuperar para... Pero los millones, pero quédame esfidio como a Callejo Perseguía este marán, pero quédame esfí como excrement per vía fluvial. Eso sería la traducción, digamos, más literaria, ¿no? Sí, poética. Més solemne que podem fer del... Bueno, avui guanyem, ¿no? 0-3, Paco. Avui guanyem, ¿no? Està clar. Tots els valencianistes, això ja s'ha desbocat, ¿eh? Tu ja saps que des que estem fent campanya que València va guanyar la Lliga i estem fent-lo des del principi, que ara Vicent va usar sumar també a la causa. No, jo l'he iniciat. No, fue Paco Lluís el primero. Yo soy el primer, ¿eh? Al comenzar la llega. Pero bueno, yo te digo, me alegra mucho de que Vicent Deu, que también sabe de eso un poquito y tiene la experiencia suficiente, se ha sumado ya a la causa. Y entonces, hacer campaña todos los días es muy importante para que la gente ya se crea de veres, porque anem a guanyar. Claro, no sé si no o no, ahora vale, pero... Yo estoy convencido, pero me agradaría preguntarte, ¿tú qué palpes en la gente? La gente está, mira, está eufórica, pero tienes peus en terra. Vamos a matar. Esa combinación, yo, ya euforia, pero no es una euforia desmedida, sino es una euforia que es números, los fans nos han presentado ahí ya a tir de pedra y que esta semana seguramente, como el Madrid y el Barça van a empatar, pues nos anem a clavar ya, anem a retallar, ¿no? Comencem a retallar ya. Y se han plantado ahí davant. Chino Chano, el Chino ahí amagaech, y cuando aquí se descuiden... Lo de Chino Chano, bueno, sobre todo Chino. Chino Chano lo dices por Chino Peter. Chino Chano está bendito, ¿eh? Pero sobre todo Chino, ¿eh? Claro, Chino de Singapur. Y este ahí un poquete, China Magaez, Tapaez, ya comencen a decir, bueno, ¿y tú el Valencia qué tal? Ahora escoltes el China de los programas estos ya de la meseta que dius tú y todo. Y oye, ¿el Valencia qué tal? No, Valencia está ahí, pero bueno, Valencia está ahí, tal y cual, pero no es para asustar y tal. Pero ahora ya, esta semana, cuando se fiquen más sin puntets, ya verás tú como la cosa ya va cambiando. Y cuando anem allí que... palpem la careta, verás. Exacto, y el equipo está, como te diría yo también, y que está preparado. Es que estén preparados ya para lo que tenga que venir. Pero menos para competir, ¿no? Para competirles sí que estén preparados. Otra cosa es que la conseguimos o no. Sí. Son tenemos pocos paus en terra. Pero bueno, lo que está haciendo este equipo, en guany, equipo molt renovat, molt nou, pues está haciendo un monumento, la verdad. Mire usted, si estamos con los pies en tierra, que el subtítulo del inicio de este programa es el siguiente. Nos vamos a dormir a 4 del Madrid, a 5 del Barça y a más 4 del Atleti. O sea, no, digamos, claro. Tenemos los pies volando, señor. Estamos arriba de la palmera. O sea, los pies en tierra. Lo de partido a partido para Simeone. Para el tonto Simeone. Eso es un rollo, a muerte, hombre. Pero yo he dicho a Paco Lluís en el artículo de Wii en Superdeporte y Wii es la primera vez que va a saber al Valencia fuera de casa. Sí, señor. Sí que eres tú. Qué ilusión me falla. Dime, China, cómo está el asunto que ya me arrastrat y todo, a lo que es la avalancha esta. Y yo voy carar a ver el Valencia fuera de casa. Y me vaig a confundir ahí en dicho 2000, que va a estar en lo de les Peñes, y anem a hacer allí pues la garba, que es lo que toca. Te has arrastrat. Un moment. Vale, me callo. Impagable. Acabo de ver una foto mágica. Paco Lluís, ¿qué hace Romay con una guitarra en la mano? Con una Fender Telecaster. Con una Telecaster. No, pero es que siempre, siempre decía en los artículos, en la seva guitarreta, recordó la seva Gibson que té, i se les donava... M'agradava més com eixia abans, perquè eixia la camiseta de Buscant de Wally, deixa ratlleta i la guitarra, i me causava molta gràcia, no? I este tio té que ser guitarrista, de la manera en què agarra la guitarra i tal. I veure-lo en directe i comprovar que eixa garra que té de guitarrista punky, perquè Carlos és punky, eh? Oh. Guitarrista y periodista también punky, ¿eh? Lo tiene todo, es un clamor. No dirás tú que no ompli el escenario, ¿eh? Ya está, hombre, por favor. Pero omplirlo lo ompli. No vais a ir por la puerta. Parem ya. Bueno, don Paco Lluís, fuerza para esta noche. Vamos a despedir el programa, no sin antes decir que nuestros rivales por la Liga van a tener un cansancio enorme. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el sorteo de Champions van a jugar Atlético de Madrid contra Real Madrid. Sí, va a enterar. Hay que se desgasten. ¡Ay, sí! Que sí. Vayan desgastándose, hombre. Y el Barça en el PSG, cuidado, ¿eh? Y PSG-Barça, ojo. Que el PSG ya casi le toca la careta, ¿eh? Ojo, que en la liguita, ¿eh? Que los que están en la pomada igual tienen faena. Como nosotros. ¡A retallar! No hemos querido estar en Europa este año. ¿Para qué? ¿Para estar descansados? ¡Claro! Bueno, Champions buena es la del año que viene. Bueno, que no me deja hablar vos. Resultado para esta noche. Che. Bueno, vos ya Guadix, 0-3. 0-3. Mira, el resultado esta nit está claro, es UA2. Y Carlos, vos querías 0-3, pero es UA2 clarísimo. Uy, UA2. 0-2. Hay que prepararse más el programa. No puedes preguntar resultados cuando todo el mundo sabe que es 0-3. 0-3 dices tú siempre. Hay que prepararse usted más el programa. 0-2, nos jugamos una paellita. Mate el matí, quedan por teléfono. Això està gravat. Ja anem jugant-se coses. Ja, sí, sí. Malament, Paco. Una paellita en la que no puede faltar, la machoqueta. Ahí está. Per cert, que torna avui Super Murciélago a través de Levante Televisió i de la 97.7 Ràdio a partir de les 3 i mitja, no? Més o menys, Carlos, t'esperem. No, no, comencem a les 2:30. A 2:30, perdó, sí, sí, de 2:30 a 3:30. Estarà també i Paco, també. No, que digui que esta nit tenim al Calvo i a... I, a, i al Zorro, zorro fora avui. Preparats també. A Cremall està Paco Lluís. A Cremall i al Fardatxo. Ahí estarem. Vinga, gràcies, adeu. Companys, adeu. Gràcies, Paco. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. En Segunda Mano Montserrat, reventamos precios. Aprovecha este mes para renovar tu casa. Gran variedad de lámparas, muebles, electrodomésticos y accesorios de baño. Todo nuevo a precios reventados. Segunda Mano Montserrat, la gran tienda de segunda mano. Más de 5.000 metros de exposición en carretera Montserrat-Montroy, a 100 metros de Mercadona y en oportunidadesycuriosidades.com. Encuentra lo que buscas y llévatelo al mejor precio. Segunda Mano Montserrat, compramos lo que no utilizas, vendemos lo que puedas necesitar. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Despedirse ayer de esta canción, de este himno maravilloso, fue un error. Y por eso hemos decidido hoy, que para hablar del post-fallas, pues recuperarlo, que nos encanta el chisme fallero. Y nos encanta el trabajo que han hecho todos los compañeros de la casa de 97.7 y de Levante Televisión para acercar a las fallas, cada acto, cada momento, cada imagen, cada sonido, a todos vosotros, a vuestras casas, que os lo merecéis. Y están, bueno, pues algunos en el balneario, ¿eh? tenemos a Jaume Bronchud y a Chimo Rovira recuperándose, están ahí con el fisio, y aquí ha venido pues, el más lozano, el más joven, el que más fuerza ha demostrado tener, que era Leo Marín. Hola, Leo. ¿Qué tal? Muy buena vespera, Silvia, la verdad es que sí, pero de todas formas te tengo que decir que aporta hasta así mis restos mortales, sí. ¿No? Es lo que ha arribat hoy así a la radio, contra todo pronóstico han podido superar estos de 9 días de falles, y porte en una cuartilla molt xicoteta, sí. Soles 6 anotacions, però perquè encara tinc aquestes hores gravades totes les imatges que han pogut viure enguany en falles, que ha sigut una autèntica passa, ha sigut un any superemocionant, superemotiu, unes falles que jo, per exemple, ha sigut les falles que més persones ha vist plorar, sí. I de prop ha vist plorar a Chimo Rovira, ja després se l'escoltarem. Ha pogut veure una imatge increïble, que era el president de Juntes de l'Alfallera, Paco Lledó, i els dos seus assessors, Manolo Mas i Nacho Pou, en el balcó, els tres abraçats en els caps junts, i plorant també, perquè els sonaven també a nosaltres una miqueta com a despedida. Jo mateixa vaig emocionar-me prou quan passi per davant de la Mare de Déu. En fi, ha sigut un any de plors, però de plors d'emoció, i un any en el que estàvem també en un ull, sí, mirant sempre al cel a veure, sí, què passava. Però, bueno, al, sí, final tinguérem sort i no... No, jo volia preguntar-te, tu estigueres ahir en la cremada de la falla de la plaça de l'Ajuntament. Com va anar la cosa? Perquè al final, sí, pluja, sí, molta pluja, però al final el real enemic és el vent, i va arribar el vent. Pues la veritat és que estàvem tots una miqueta preocupats per el tema de la pluja, però sí que és de veres que el regidor de festes mos digué dos dies abans, quan marcava tots els dies que anava a ploure, mos digué que a Dei el que menys li preocupava per a la crema era la pluja, perquè en qualsevol cas se li tirava un bidó més de gasolina a la plaça, i efectivament a la falla, i anava a cremar-se igual, no? Però visquerem, bueno, una crema increïble, superbonica de vore. Varen vore com es cremava primer que res el lleó des de dins, o sigui, després d'aquest ramillete de focs artificials que mos va deixar a tots bocabadats, però... una vegada es comença a cremar-se, la imatge, l'estampa, era com la pel·lícula, crec que es diu Volcano o Volcano, sí, perquè la quantitat d'espurnes que n'hi havia flotant per l'atmosfera, per tot l'ambient, sí, que n'hi havia allí, era molt bonica, i de moment es va fer una miqueta perillosa. No? Jo recorde que estava, quan ja estava cremant-se la falla, estava Ximo Rovira, que se li acostà l'alcaldessa, ja es comença a comentar la crema, i en algun moment en què li caigué a Ximo una espurna en el cap, i ell estava parlant i retransmitint, i jo estava pegant-li calbots per intentar llevar-la, perquè se l'havia enredat en el monyo, feia una olor a pollastre cremat. Ai, increïble, mare. A continuació li caigué una altra a l'alcaldessa en el muscle, en la jaqueta, i jo també espolsant-li-la, o sigui que sigui un moment de foc. Efectivament, de fet, les falleres majors de València no pogueren gaudir d'aquesta crema des del seu puesto habitual, tingueren que anar-se en un altre balcó per poder veure-la, perquè ja t'he dit que tingueren que desallotjar el balcó de l'Ajuntament, uh-huh, perquè estava tornant-se prou perillosa, no, la crema. Però bueno, al final va succeir sense ninguna incidència important que ressaltar. I el que sí, és que sí que tingueren algun incident bueno, curiós, sigueren els de Félix Pizcueta Cirul Amorós, sí, que estaven prenent la seva falleta infantil a les 10 de la nit, i bueno, pues una ràfaga de vent, una de les espurnes va agarrar la falla gran, que es cremava a les 10 de la nit. També és de veres que esta falla no ha tingut molta sort enguany en el monument, perquè també el seu artista es deixa mig penxat, se tingueren que inclús denunciar-lo, uh-huh, perquè l'acabament de la falla no era el que tenien en un principi pactat, i per això el mateix president digué que lo que mal empieza, mal acaba, no? Sí, i acaba cremant-se a les 10 de la nit. Dins de la tragèdia i la mala sort, pues no teníem fallera major. Volíem avui parlar en la comissió, en el principi del programa, i ens han dit, bueno, no tenim fallera major, no, en tot cas el president, però està descansant. Bé, un abraç molt fort per a tota la comissió, ha sigut unes festes per a oblidar. Bueno, en aquesta part, perquè suposem que hauran disfrutat d'altres actes i d'altres moments. Jo vull saber què portes ahir en la quartilla. Quin pues, balanç fas de les falles i quins són els moments que has arreplegat? Ja t'he dit, per a mi ha sigut una crema que no s'havia vist mai així en València, una crema espectacular, preciosa. És una de les imatges que me quede. Me quede també en la ofrena que batejarem nosaltres el dia 18. Se m'estan ficant els pes de punta, de recordar-ho. En una ofrena, un segon dia d'ofrena que nosaltres batejarem el dia 17 de març, batejarem com l'ofrena per als valents, perquè bueno, anunciava una pluja torrencial, i els fallers de totes formes decidirem que teníem que eixir. Soles 5.000 fallers se quedaren sense desfilar, però estem parlant de que solen passar uns 105.000, 106.000 fallers per la plaça de la Mare de Déu, i bueno, pues enguany sí que eren uns 100.000 fallers els que passaren per allí. Per lo tant, els fallers no n'hi ha barreres per a passar per allí. No, molta gent està tot l'any esperant aquest moment. Hi ha moltíssims fallers que soles es vestixen pa aquest dia en concret, i pensaren que no anaven a deixar de passar, que la pluja no s'anava a deixar en els seus casals. I bueno, pues sí que és de veres que la fallera major de València i la seva cor d'honor, bueno, acompanyada també, custodiada per totes les falleres majors de València que volien desfilar en ella, pues tingueren ja des del carrer Sant Vicent una pluja intermitent, tingueren que al final ficar-se els paràbies, però bueno, realment inclús la Mare de Déu es va protegir perquè entraren en la Basílica a entregar, ja saps que la fallera, les falleres majors de València tenen el privilegi de poder acostar-se fins i tot dins de la Basílica per a poder entregar-li el ram personalment a la Mare de Déu i bueno, esperar la pluja a caure de manera torrencial quan estaven ja dins i l'únic que no pogueren fer és eixir a cantar el himne fora, el cantar en dins, però bueno, llevant d'això, tingué l'oportunitat de parlar en Txelo, la mamà d'Estefania, i mos dia que, bueno, que es tenia igual, que ja havia parlat amb la seva filla, que ho havien parlat entre tots, i que passara el que passara, i s'anaven a anar allà a portar-li el ram. I se ofrena, i sa part que ens estàs contant de la Fallera Major és només una de les anècdotes de cada una de les persones que passa per aquesta plaça de la Mare de Déu. Són moltes les anècdotes. Nosaltres tenim també la sort de treballar en un mitjà de comunicació i de poder disfrutar com a fallers i també contar el que estem disfrutant. I va haver un moment meravellós en la retransmissió de Levante Televisió de l'Ofrena en la que jo vaig poder veure-vos a tu i a Ximo Rovira. I anem a sentir ese moment, ese fragment, però jo vull que me contes la història. Com arribeu a l'Ofrena? Què va passar? Per què ha sigut este any un any tan especial? Pues mira, ja porto jo prou anys desfilant en la falla de Nos Carmientas. És la falla cuyo president és Jaume Brunxú, el nostre company de Levante Televisió. Ja portaré pues, 3 o 4 anys, que no sóc el meu vestit jo, sinó que se vestissin alguns amics meus. Però enguany era un dia superespecial. Enguany li havia demanat a ma mare, que té 77 anys, que desfilara al meu costat. Tenim, a més, la sort, tenir la comissió que podem desfilar en parelles o inclús en famílies. Uh-huh. I li demanaria a ma mare, per favor, en 77 anys, que feia 34 anys que no se vestia de valenciana, l'última vegada que se va vestir sigui en el 81, quan la meva cosina Amparo Marín Morales sigui falla major de València. I li demani, per favor, que vinguera. Jo no sabia si anava a poder aguantar tot el recorregut, perquè sí que és de veres que des de que eixes des de Russafa fins que arribes a la Mare de Déu, pues, bueno, pues el tros és llarg i tal. Però bueno, portàvem allí apoyo logístic, estava també ma germana, que duia una caireta per si ma mare necessitava en algun moment. Bueno, total, que ma mare va acceptar. I bueno, pues un dia estàvem en la falla del tio Pep, que se n'anem a fer-se una picaeta, Ximo Rovira, la seva dona Anna... I ells no tenien pensat, ells solien desfilar en la falla Cuba, Lita Tazorín, però enguany no tenien pensat desfilar, pues, bueno, perquè volia fer-se un xaleco nou, la seva dona pues, també volia canviar-se el corpinyo, perquè ja portava molts anys també desfilant en esa falla i no volien repetir tantes voltes. Total, que després de 2 o 3 cerveses, per supost, Amstel, es comencia a parlar en Anna, en la dona de Ximo Rovira, i li vaig tocar la fibra sensible. No? Ells el dia 17 de març complien 7 anys des de que se retrobaren, i era el seu aniversari. I en un moment entre pincho i pincho i cerveseta li digui, Anna, com no anem com no vas a passar per davant de la Mare de Déu? Perquè ella, a més, és superdevota. Ella, a més, fa un ritual per anar a la plaça de la Mare de Déu increïble i és que agarra papers de la seva família, dels seus amics, de la gent que té al seu costat i que vol. I els enrotlla, fica desitjos en paperets i els enrotlla i després en uns llacets els lliga al ram de flors. En tot el recorregut per el carrer Sant Vicent ja porta tots aquests racimos de papers penjant per a que s'empapen de tota la devoció que n'hi ha en el carrer i en quan arriba a la plaça de la Mare de Déu agarra tots aquests paperets, es fica dins del ram, els dona un bes i el passa a la... el passa en tots aquests desitjos a la Mare de Déu. A més, aquests desitjos estan arrencats d'una llibreta que ella diu la llibreta dels miracles. I és una llibreta que comprà ja fa anys i que bueno, és blanca totalment i ahí fiques desitjos i la té ja pues, un montó d'anys i això no es fica. No és un ritual, la veritat és especial. Jo també vaig tindre l'oportunitat de donar-li enguany per primera volta un desig. A més, li digui, com no vas a desfilar, Anna, Ximo, quan no vas a desfilar, si voleu, me doneu els paperets a mi i es porta ma mare. I es comença a explicar-me el ritual i jo li digui, Anna, crec que no vaig estar a l'altura. Tens que vindre. I efectivament, va vindre de més perquè també es va emocionar quan li conté l'assumpte de ma mare i que anàvem a passar per ahir. I bueno, és que arribàrem a la plaça de la Mare de Déu i era pues, un bany de llàgrimes, no? Bueno, vam poder veure-lo a través de Levante Televisió i ara anem a rescatar aquest moment que ens ha contat Leo en so, així, en la 97.7. Tenim, crec que, a Ximo Rovira. Però què t'havia dit jo? Que els teus desitjos són ordres. Tu me dius que jo agarre a Ximo Rovira i jo no només t'agarre a Ximo Rovira, jo t'agarre a Ximo Rovira i a tota la gent que ve d'ell, que fixa't la quantitat de gent que ha vingut a ell. Tens allà tota la comissió? Home, pràcticament tota la comissió. Ximo, contes, per favor, quins són aquestes persones que venen amb tu. Hola, Patri, hola, Vero, hola. Bona nit a tots. Estem en magnífica companyia, estic amb la meva dona, i estem en la família Marín, una família fallera de Castellar, el company Leonardo, mos ha convoyat a tots, estem en una bona part de la família. Sobretot, avui és un any molt especial, que te ho conte ell, per a sa mare, per a doña Elena, que des de feia més de 30 anys que no passava davant de la Verge, i és un any molt bonic, i de veritat que estem tots molt, molt emocionats. Jo quasi me considero part de la família, però bueno, ha sigut un any realment molt, molt bonic. Home, de segur, Ximo, que part de la família, perquè hi ha una família tan gran, un més, un menys, no es nota, no? Exacte. Bueno, la veritat és que ha sigut una meravella d'any, doña Elena mos ha obert casa, i no Oscar Mientas mos ha obert el cor, i la veritat és que, sí, jo estic a borrona, Patricia, però bueno, que parlen més companys, Leo mateixa o la mateixa Elena, perquè ha sigut un any també molt especial per a ells. Que ens parlen els protagonistes i que ens conten, a veure, Leo, contes, per què aquesta sensació, per què aquesta emoció tan especial enguany? A veure, ma mare feia més de 35 anys que no se vestia en la frena, sigue l'any que sigue la meva cosina, germana Amparo Marín, fallera major de València. Me feia moltíssima il·lusió desfilar per ací, perquè ha desfilat ja, bueno, moltíssims anys, més de 15 anys desfilant per ací, i la veritat és que desfilar en ta mare, 77 anys, en un dia tan especial, perquè ahir haguera complit 55 anys de casar en mon pare, pues la veritat és que és una passada. La veritat és que és difícil d'escriure el que suposa passar per ací en una persona tan boiguda com és ella, no? A més, ja Ximo l'any passat va batejar això com la plaça dels sentiments. La plaça dels sentiments. És que, clar, és que Elena és la viva imatge d'aquest sentiment que sempre estem parlant. Elena, jo no sé si pots dir-nos alguna cosa perquè sé que estàs molt emocionada, però... Tio, és una emoció molt gran després de tantos anys poder passar per la Virgen i con todos mis hijos, mis nietos... I con Ximo, és una il·lusió moltíssima. I no pots demanar res més, veritat. He pedido muchas cosas, he pedido para todos ellos. És que passem, Patricia, tres generacions. Està ma mare, estan els seus fills, que està allà el meu germà, la meva germana, i després està la seva neta, Belén, també, per el seu nòvio, que és d'Itàlia, de Meix, que està flipant en esta festa. O sigui, que és que això és l'aliança de civilitzacions. Que... Leo, te guarde el tall, i pots plorar, tranquil·lament. Gràcies. Moment meravellós que ens va a deixar esta retransmissió, gràcies a tota la família de la 97.7 de Levante Televisió i gràcies a Ximo i a Leo per compartir amb nosaltres esta història personal. Nosaltres amb l'ajuda, bueno, no l'ajuda, ella soletes, Cristina Soto, la nostra companya de la ràdio, ha arreplegat els millors moments d'una retransmissió de València Abierta Especial Falles i de Mascletà. És meravellosa. Gràcies a Cristina Soto pel seu treball, que ara podeu disfrutar a través de València Abierta. Hoy en Valencia Abierta contamos con una sección especial en la que vamos a recordar parte de los momentos más intensos que vivimos en el programa durante los días de fiestas falleras. Tuvimos la suerte de contar en directo con nuestras falleras mayores para estas fallas 2015, Estefanía López Montesinos y María Donderi Sánchez. Yo tengo muchas ganas de que llegue el día 13 que plantarán el remate de la falla municipal y tengo muchas, muchas ganas de verlo porque ya he visto la cabeza del león y es espectacular y además creo que es la falla más alta de la historia. Uh-huh. Entonces tengo ganas de verla ya plantada, de la recogida del linot, de la ofrenda, de todo. Es que tengo ganas de todo. Menos cómo, del 19 de todo. ¿Y cómo creéis que con toda esta explosión de sentimientos que tenéis, cómo creéis que vais a vivir los últimos momentos? No lo sé, por ejemplo, la crema. ¿Sois muy de llorar? Yo mucho, soy de mucho, mucho llorar. La que vamos a verte probablemente llorar mucho. Bueno, pues eso siempre es bonito, sí, sí. Hombre. Bueno, pues es bonito. Será el único momento en el que pierda la sonrisa, Estefanía. Sí. Que al revés, es que es un sonrisa perfecto siempre. Perdona, María.

i s'ho passa molt bé. Però és una obra de teatre en els seus 90 totalment minuts. Exacte. I en, ha de tindre, diguem, el cop d'efecte, diguem, la, el, sí, el llenguatge és distint, no? Sí, exacte, és distint. És molt... I el llenguatge dels personatges també. Davant de, de la càmera tu no pots fer més que algun xicotet moviment, mentre que en el teatre has de fer grans moviments, amplis moviments, per a que arribi... Omplir més, projectar, exacte, més la veu, la tècnica, ah, és diferent. És diferent. Sí, pues, hem, pues, també hem afegit pues, també la part musical, que ahí Blanca té molta vore, vull dir, ella, Carme Juan, ja sabeu que... Però també canta algú més, a part d'ella, o sigui que... Epa! Epa! Sí, sí, sí. Alguns canten bé, altres mal, però cantar, cantar... És que l'amor fa meravelles, l'amor fa meravelles. Otra de nuestras entrevistas más intensas fue la de cantantes tan conocidos como Manu Tenorio, que nos mostró su entusiasmo con la gran acogida que ha tenido el single que acaba de salir a la venta, Se me eriza la piel. También, entre los grandes de la música, contamos con Mikel Erentzun, vocalista de Duncan Dun, y con la cantante de Efecto Mariposa, que nos anunció su próximo concierto en la ciudad. Estoy muy contento, pues como tú bien has dicho, en la primera semana que ha salido la canción, el posicionamiento que ha tenido ha sido fantástico y, como no, hoy en día a través de las redes sociales vamos indagando y nos vamos enterando de cómo está yendo la canción, de cómo le gusta a la gente, de qué piensa la gente y, bueno, la temperatura que estamos recibiendo es fantástica. ¿Verdad que ahora los termómetros de aceptación son mucho más rápidos? Totalmente. Es todo, o sea, vertiginoso. Y respuesta... en la misma semana ya sabes cómo está funcionando. Efectivamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, el mismo día me mandó recibimos una captura de pantalla como que era el número Efectivamente, uno. Efectivamente, claro, claro. Y encima, claro, como todos al momento y tal, y con las capturas de pantalla que le puedes hacer una foto de lo que estás viendo en la pantalla, pues las listas de éxitos las fuimos viendo y tal, y ya te digo, muy contento, ¿no? Este disco tiene dos características como muy especiales y remarcables. La primera es que la idea del disco nace en un hospital, porque hace 2 años tuve una incidencia cardíaca que me mandó a la UBI y con un tema del corazón. Y bueno, fueron 2 semanas como bastante intensas en el hospital, en las que pues por mi cabeza pasaron un millón de cosas, y esas cosas son las que luego se han convertido en estas 16 canciones. Y luego la segunda es lo que tú comentabas musicalmente. Para hacer el disco aún más personal, me he lanzado a hacer un viejo sueño, que era tocar yo todos los instrumentos, pues a la manera de un Paul McCartney español. Y bueno, me fui a Cádiz, al estudio de Paco Loco, estas navidades pasadas, y grabamos efectivamente con cinta analógica. Se grabó, se mezcló y se masterizó en analógico, tocando yo todos los instrumentos, lo cual le confiere al disco un sonido como muy particular y desde luego muy añejo, y que mira hacia atrás, ¿no? Un sonido de como me gustan a mí que suenen los discos. Estamos súper contentos y creo que todavía dará para más este disco. Esperamos tener otro tercer single. Y bueno, ahora con este, justo con Proezas, estamos súper emocionados porque hemos hecho un videoclip con nuestros seguidores. Ellos son los protagonistas de este vídeo, que yo creo que la semana que viene o así ya se podrá empezar a ver. Le pedimos que se grabaran un trocito de canción y entre eso hemos hecho un montaje. Y emocionante. A ver, ¿cómo es la idea? ¿Habéis pedido a los fans, ¿no? A los seguidores de Efecto Mariposa que se graben? Pero siento que sus cosas cantando, cotidianas... Cantando un fragmento de la canción. Exacto. Cantan un trocito, bueno, algunos han grabado la canción entera, nosotros hemos editado, hemos cogido un trocito de cada uno. Bueno, han llegado vídeos hasta una chica de Rusia, rodeada de nieve, tapada hasta arriba, y cantando, claro, en Rusia, cantando nuestra canción. Era como mucha emoción. A Valencia Abierta también acudieron grandes artistas como Sugeni Alemany, monologuista y guionista valenciano, que nos anunció su próximo proyecto y nos estuvo contando su trayectoria artística y alguna que otra técnica de trabajo que utiliza. Yo eso he visto el humor, porque ni ahora una cosa que le digo en el retrohumor, el no humor, que es una cosa que a mí como humorista y guionista em toca los ous, que es esta cosa de que ahora es... No, es que la gracia es que no fa gracia. Mira, pues. Son monologuistes que fan humoristes que fan coses que no fan gràcia, però la gràcia està en que no fa gràcia. Dic, home, és que Xina, claro, home, Xina és humorista qualsevol,